cojo o lo guardo o me largo, nunca voy. El que espera tiene un brazo revolviendo el corazón. Entra el pecho, sale el astro, vuelve la luna y el sol. Danza el cojo, vuela el manco, menos coca y más la voz. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Juega el viejo, salta al alto, baja al cielo el pescador. Brilla el seno, apunta al santo, para bailes mezclador. Giran el negro y el blanco, se quita la ropa Dios. Entra el gordo en el flaco, cabe en un grano de arroz. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Se mete el fresco en un frasco y se usa de loción. Si se ríe muy despacio, prende el acelerador. Se usa el vuelo bajo el casco, se peina con tenedor. Se ve la hormiga en el pasto, camina la población. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York. Nos vemos en el atajo de la 30 York.